que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido, y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado, dicen que no tengo más remedio, y yo de nada quiero estar curado. Encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Seguiré pensando en qué pensar. La idea de hacer un programa colectivo justamente es que haya varios compañeros y compañeras que estén haciendo este programa que empieza hoy. Al llegar a la radio me encontré con que eso no fue así. Estoy solo acá en la radio Garabato, ni operador, ni mate, ni facturas, ni criollos, ni nada. Ahora me tengo que levantar, ir hasta la consola, ponerle play al primer tema y arrancar este programa. Así que yo les pido por favor que alguien haga algo, por favor. De la mañana, y de esta forma le damos la bienvenida a toda la audiencia de la radio comunitaria Garabato y a todo San Marcos Sierras a este nuevo programa que arranca el día de hoy y que dimos por llamar que alguien haga algo. Son tiempos donde nos cuesta hacer, donde nos cuesta juntarnos, donde nos cuesta la idea de comunidad, de colectivos, y por eso es que quisimos hacer este programa este año con equipos rotativos que van a ir pasando por este estudio los días lunes, miércoles y viernes. Es mentira que estamos solos, siempre hay equipo en la Radio Garabato. En la operación técnica la tenemos a nuestra compañera Vero Barros, que también tiene una voz y es esa, mirá. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cómo arrancaste esta semana post fin de semana largo? Muy bien, estoy un poco nerviosa, pero bien, bien. ¿Nerviosa por el arranque del programa? Por el arranque del programa, exactamente. Bueno, ya se nos va a ir pasando a medida que van pasando las horas, porque hasta las 12 estamos desde el estudio de Radio Comunitaria Garabato haciendo este programa. Pero también en el estudio, sentada enfrente mío, la tenemos a la compañera Gabriela Córdoba, que también va a estar este lunes acompañándonos. Qué loco que diga mi nombre entero. Gabriela Cecilia. Gabriela Cecilia, pero ya el Gabriela es como... Uy, algo dice. Buen día. Más conocida como la Negra Gaby. Más conocida como la Negra Gaby, tal cual. Sí, ahora con esta nueva generación hay nenes que no me quieren decir negra. Hay gente que te dice Cecilia. Mucha. Que no usa tu primer nombre, usa tu segundo nombre. Mucha. Y mi mamá me dice Cecilia, mis hermanos me dicen Cecilia, en la escuela me decían Cecilia. Respondo a ambos. Bien. Día gris, nublado. Podría salir un poquito el sol, la verdad. ¿Cuándo? Ya pasó, ya llovió un poco el fin de semana, ya se suspendieron eventos, el sábado en el río. Pero bueno, parece que este lunes nos trae grises. Yo creo que va a ser un invierno gris. Un invierno gris y con heladas. Yo estoy creyendo de que, como hace tantos inviernos que no caen heladas fuertes, venimos de 2-3 heladitas nomás, creo que este invierno va a ser el invierno frío. Qué feo eso que dijiste. ¿Qué? Que va a ser un invierno frío, a mi corazón hizo como... ¡Ay! Bueno, recordemos que venimos de un verano llovedor y con un par de semanas con 40 y pico de grados. Entonces ya fue un verano intenso, ahora nos toca un invierno intenso. Lo bueno es que no hay cepo al dólar, entonces de acá nos podemos ir al banco a comprar dólares tranquilos. Y el día gris no afecta a la economía nacional. Aparte si te tenés que hacer mucha cola porque va a haber mucha gente comprando dólar, está como nubladito. Igual yo me creo, volviendo al clima, que asistimos al fin del otoño y la primavera. Ya está, no existen más. El fin del otoño y la primavera, digamos, es todo verano-invierno. Para mí va a ser así. ¿No viste que hizo calor en, no sé, septiembre, 45 grados? Ya está. Sí, es cierto. Nos fuimos. 15 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 23 grados. Y para los próximos días se esperan condiciones similares. Van a estar nublados y cayendo algunas posibles lloviznas. Con mínimas de 23, 24 grados para esta semana, así que va a haber que ir juntando leña para ir prendiendo los hogares y las salamandras, porque se viene el frío. Se viene el frío. ¿Coincidís conmigo de que el otoño es la estación más linda en San Marcos? Sí, sí, re. O sea, me parece, aparte de que es linda, tiene los colores más lindos del otoño. Aparecen los rojos, aparecen los amarillos. Los naranjas. Sí, a mí me encanta. Y yo he visto pájaros que solo veo en otoño, capaz que porque después no les doy mucha atención. Pero para mí tiene hasta distintos los pájaros en otoño. Bueno, están apareciendo bichas que se están guardando antes del invierno. Hay mucha actividad bomberil. Los bomberos están a full sacando serpientes de vecinos y vecinas que llaman. Así que si ves una, no la mates. Llamá, que hay gente que puede ir y rescatarla y tirarla en otro lado donde no moleste. El otro día me dijeron que si hay una, hay dos. Si hay una, hay dos. Sí. Yo no sabía eso, sabía de los alacranes que si había uno siempre hay otro cerca, pero me dijeron que las bichas son lo mismo. Van de a pares, como las arañas. Pares. Tal cual, como las chichinas. Bueno, hasta las 12 vamos a estar haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que va a salir los días lunes, miércoles y viernes con diferentes equipos. Hoy el equipo de lunes es alternativo porque las personas que van a estar conmigo los días lunes, justo hoy no podían, pero se van a ir sumando a medida que pasen las semanas. Los días miércoles, ¿querés contar quién va a estar? Los días miércoles vuelve el equipo del Caribe, que viene a ser la señora acá en los controles, Vero Barros. ¿El Caribe por el color de las pieles? Claro. Ahí va. Y aparte traemos calor los tres. Estamos con Mati, que se me fue el apellido de Mati. Basqui. Gracias, Mati. Y yo. Volvemos ese triángulo peligroso de los miércoles y el día viernes. ¿Querés contar vos? Los días viernes van a estar Fede Civit, Nico González, Antomiotti y la operación de Vero va a estar los tres días. Así que la voz de Vero la van a escuchar en todos los programas. Pero ella tiene contrato de exclusividad solo con los miércoles, quiero decir. Así que bueno, va a hablar solo los miércoles, ¿no es cierto? Es como la enana feudal, solo puede hablar en los programas de Tinelli. Bueno, vamos a estar haciendo entrevistas, vamos a estar hablando de las últimas noticias que fueron apareciendo en los portales a lo largo de la mañana. La noticia principal del día de hoy, como ya todos deben saber, tiene que ver con la muerte del Papa Francisco. En todos los portales nacionales e internacionales es el tema del día, así que en un ratito nada más vamos a estar contando un poco cómo fue y cuáles son las repercusiones de este caso. Y hasta las 12 te vamos a estar acompañando en la radio comunitaria Garabato. Recordá que tenemos un teléfono al que te podés comunicar y hacernos saber que estás del otro lado. Nos interesa esa interacción con la audiencia que se encuentra escuchando la Garabato. ¿Cómo es ese número? 3549, si tu teléfono no tiene la característica de acá, es 525153. Estamos teniendo algunos problemas con la transmisión por aire de la Radio Garabato, pero pueden descargarse la aplicación desde el Play Store, que es muy estable, consume muy pocos datos, es fácil de descargar y es fácil de escuchar, así que buscas ahí en Play Store, Radio Garabato San Marcos Sierras, y te descargas en tu teléfono la aplicación. Vamos a arrancar esta mañana escuchando música. Vero, ¿qué tenés programado ahí? Vamos a escuchar a esta versión de Pity Fernández haciendo ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Les parece? Es la última versión de el último Fa que se hizo, que lo pueden ver en YouTube. El tema es la juventud. Anoche lo vimos todo, está increíble ese programa y tiene versiones musicales muy buenas como esta que vamos a escuchar ahora. En esta ciudad no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Si es que no encuentro algo para tomar, díganme. La frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Veinte minutos pasaron de las 10 de la mañana y como estuvimos anunciando a lo largo de la semana en la Radio Garabato, en el aire seguramente lo habrán escuchado, este lunes 28 va a haber una jornada aquí en nuestro pueblo, una jornada de estudios para una enfermedad que se llama osteoporosis, que quizás la conocemos porque nuestros abuelos, nuestras abuelas, al menos mi abuela siempre se quejaba de que le dolían mucho los huesos porque tenía osteoporosis. Es algo, una palabra con la que me crié y con, que escuché muchísimas veces, que tomaba calcio y que se dedicaba un montón a sus huesos. Bueno, y este lunes en San Marcos Sierras va a haber una jornada, un encuentro en el laboratorio de Javier Llanos. Exactamente, para hacer estudios para detectar esta enfermedad. Yo no sabía que se podía detectar de antemano. Yo pensé que siempre se descubría cuando te quebrabas. Vamos a preguntarle a Sofía, que es una de las organizadoras de esta jornada, que va a ser, como decimos, el lunes 28. Y le damos la bienvenida al aire de la Radio Garabato a Sofía. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, muy buenos días. Soy Sofía Boroviej, operadora técnica en densitometría ósea con equipos CalScan de XL hace muchísimos años, más o menos 25 años. Así que vamos a hablar de este tema tan importante que tiene que ver con los huesos. Y recién estaba escuchando, ¿tu nombre es? Mi nombre es Nicolás y está Gabriela también en el estudio. Bien, bien. Un gusto, Nicolás. Y buen día, Gabriela, también. Buen día. Sí, estaba escuchando justamente que Nicolás estaba diciendo que la abuela se quejaba del dolor de huesos. Bueno, este es un tema que realmente preocupa porque los huesos no duelen. Por eso es importantísimo hablar de esta enfermedad, porque la osteoporosis no tiene que ver con lo que duele, sino con lo que se puede quebrar. Por eso es importante diferenciar que lo que duele avisa y se llama artrosis, que tiene que ver con las articulaciones donde el cartílago se ve comprometido y es lo que produce dolor, rigidez por la mañana, cuando está por llover suele molestar más. Pero los huesos por dentro no avisan y lamentablemente, como es una enfermedad silenciosa, mucha gente no sabe que la tiene y trata lo que duele, y lo que no duele, que son los huesos por dentro, lamentablemente terminan traicionándolos con una fractura espontánea, que muchas veces no hace falta caerse, se quiebran, se van al piso y recién ahí toman conciencia que tenían osteoporosis, porque los huesos no avisan, no duelen, por eso le llaman enfermedad silenciosa a la osteoporosis. Y es importante entonces marcar la diferencia, porque la radiografía se puede marcar lo que duele. Cuando se gastan los cartílagos en la rodilla o en la cadera o en la muñeca o donde hay articulación, puede doler. Y es lo que muchas veces se dice artrosis, o todo lo que duele siempre hay que saber que está todo fuera de los huesos. Se llama artrosis, lo más común, que es el desgaste de los cartílagos, pero puede doler un nervio ciático, una hernia de disco, un problema de tendones, muscular, circulatorio, calambre, pero todo lo que duele está fuera de los huesos, y lo que duele, que es la artrosis, se ve mucho más comprometida si además el hueso por dentro está descalcificado y tiene osteoporosis y no lo sabemos. Por eso este diagnóstico va a ser importantísimo, porque es el único diagnóstico que mide la densidad, la dureza de nuestros huesos, y de cada 10 personas, escuchen este número, de cada 10 personas 8 o 9 ya están descalcificándose, y primero aparece una etapa que se llama osteopenia y no la tratan porque como no tiene síntomas, descubren cuidan este tema que lamentablemente hace que mucha gente termine teniendo una fractura de cadera, y una vez que se quiebran, lamentablemente, por más que le pongan la mejor prótesis del mundo, no tiene cómo agarrarse y terminan en silla de ruedas. Por eso es tan importante este diagnóstico, que nos puede afectar a cualquier persona esta enfermedad. De hecho, yo la tengo y la descubrí cuando empecé con esta actividad. Y gracias a que la descubrí, porque me hice la densitometría ósea, porque estaba trabajando con ello, pude tratarlo y hoy en día tengo 71 años, esto pasó a los 46, todavía sigo entera, y gracias al tratamiento y el apuntalamiento cada vez que se pierde calcio, permite cuidar y preservar lo que queda del hueso para que se mantenga lo más fuerte posible para no correr riesgos. Sofía, en la publicidad que escuchábamos en la radio decís el dato de que cada 10 minutos se fractura una cadera. Nos interesa saber esa estadística, de dónde sale y por qué razones suceden. Bueno, una vez, cuando yo empecé con esto hace muchos años, en el año 2009 salió un artículo, el Día Internacional de la Osteoporosis, que es el 22 de octubre, y me impresionó, donde decía, se produce en la Argentina una fractura de cadera cada 24 minutos, y hay más de 8.000 muertes por año por las complicaciones que produce esta enfermedad. Por supuesto, me llamó la atención, y con el tiempo empecé a investigar sobre el tema. Y hoy en día, ha aumentado mucho más esa estadística, porque se produce una fractura de cadera cada 10 minutos, debido a que como la gente no lo trata debidamente, se maneja por lo que duele y cuando no duele nada, piensan que está todo bien y dejan el tratamiento muchas veces. Y el principal causante hoy en día no es lo que comemos, no es la edad, no tiene que ver con la menopausia, no tiene que ver con que sea mujer, hombre o gente joven. Hoy en día el principal causante es el famoso estrés, que produce exceso de una hormona que se llama cortisol, que el exceso es como un corticoide endógeno que nuestro organismo genera a través de las glándulas suprarrenales, hace que nuestro organismo no genere, digamos, no fije el calcio, no lo absorba el calcio en el hueso y lo perdemos sin darnos cuenta que el hueso se está debilitando y se empieza a volverse más poroso. Primero aparece una etapa que se llama osteopenia y al no tratarse sigue avanzando, los agujeros cada vez se vuelven más grandes, de ahí viene el nombre de osteoporosis, hueso poroso, y lamentablemente ocurre la fractura. O también, cosa que veo muchas veces, personas que tienen artrosis, van, se ponen una prótesis en la rodilla porque se le gastó la rodilla, y seguramente algún oyente me está escuchando, o en la cadera que se le gastó, renguean porque duele, porque se gastó el cartílago, van, se ponen una prótesis, y más de uno lamentablemente termina rechazando la prótesis. ¿Por qué sucede? Porque antes siempre hay que hacerse una densitometría ósea, porque mucha gente que tiene artrosis también puede tener osteoporosis, van, se ponen una prótesis y el hueso está tan deteriorado que la prótesis termina moviéndose, por eso es que la rechazan. Sofía, vos hablabas de que no tiene que ver con la edad, que no es una enfermedad solo de la tercera edad. ¿Hay alguna edad ideal para empezar a hacerse estos estudios? Bueno, con estos equipos CalScan DXL, que son los únicos equipos en el mundo que trabajan con láser, de hecho hay 6 equipos de estos en la Argentina nada más, nosotros tenemos uno de ellos, y por supuesto un escalibrado, dan diagnóstico de precisión, totalmente inocuo, y se utilizan en Europa como número uno de detección precoz a partir de los 18 años, tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué a partir de los 18 años? Porque como ha cambiado la forma de vida, ya la vida es más sedentaria, no es como antes, que era activa tanto el adulto como jóvenes que jugaban en la vereda, bajo el sol corrían, saltaban. Hoy en día mucho sedentarismo, mucha compu, mucho celular, hace que el organismo se comporte de forma diferente. Entonces, cuando están en crecimiento todavía el esqueleto, hasta los 29, 30 años, el ser humano todavía, no, el hueso, al estar creciendo todavía, puede responder mucho mejor al tratamiento si detectan la osteopenia en esa etapa, que cuando ya terminamos el desarrollo, que es después de los 30 años más o menos, que ya empezamos con la cuenta regresiva. Por eso este diagnóstico se debe realizar en forma preventiva, porque lamentablemente, como en la Argentina no hay prevención, la gente lo vincula con el dolor de huesos, cosa que hay que empezar a decir, me duelen las bisagras, me duelen los huesos, porque la gente se expresa, así como se expresa luego se maneja, y por eso es que tanto aumentó esta enfermedad que lamentablemente afecta a muchísima gente. Sofía, este encuentro va a ser el día lunes próximo, desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Así es, después tenemos a las 11:30 en Villa de Soto y luego a las 16 tenemos en Cruz del Eje. Así que tenemos bastante trabaqueteos ese día, pero va a ser importantísimo no perderse esta oportunidad, que se hacen con equipos de última generación, totalmente inocuos, no requieren orden médica, y comparándolo con los de camilla que se hacen de cadera y columna, la ventaja de este equipo tiene láser, que mide el tejido blando, que al poder medirlo puede evaluar exactamente la dureza del hueso, que es lo que nos interesa, y se hace sobre un hueso testigo por excelencia que se llama trocantérico y trabecular, como son los huesos más duros de nuestro esqueleto, que es el talón. El talón es el hueso testigo y nos va a dar el grado máximo, tengan donde tengan, porque al medirlo de esta manera va a medir con rayos la totalidad del conjunto del hueso con el tejido blando. El láser va a medir el tejido blando, luego va restar lo que mide el tejido blando el equipo y luego va a calcular cuánto mide el hueso sin el tejido blando, dando un diagnóstico general, el grado máximo tengan donde tengan. Luego el tratamiento es el mismo en todas las personas, tengan en la cadera más que en la columna, que son los primeros huesos en ser evaluados cuando se hacen en camilla, pero al no tener láser muchas veces promedian y el diagnóstico real se pierde. De hecho, tengo muchos ejemplos, creo que hay un doctor allí en Cruz del Eje, en San Marcos Sierra, que tenía preocupación de que no sea efectivo el diagnóstico. Es más exacto que los de camilla debido al láser. Así que tengo la experiencia muy amplia en esto, así que les aseguro que va a ser un diagnóstico de excelencia. Y les invito a que traigan los estudios de camilla de que no sean más de 2 años de antigüedad, porque después no varía mucho, muchísimo. Para poder compararlo va a servir de muchísima utilidad también. Entonces, este lunes, desde el lunes de la semana que viene, el 28, desde las 8 de la mañana, en el laboratorio de Javier Llanos. ¿Esto es por orden de llegada? ¿Hay que sacar turno? ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo comunitario. Nosotros trabajamos con obras sociales, pero el costo es mucho más accesible que tener que viajar, esperar comida, a veces hospedaje en otro lugar. Y de esta manera, tienen que, creo que el lugar más próximo es Córdoba, así que de esta manera lo van a tener en el momento, en sus manos, y siempre lo hacemos con orden de llegada luego al estudio. Antes, una previa charla grupal. La charla va a ser importantísima para que se vaya no solamente con el diagnóstico en mano, sino con información que le va a ser de muchísima utilidad para cuidarse correctamente de ahí en más. Bien, ¿querés dejar algún teléfono de contacto para que a la gente que le interesa comunicarse antes del lunes? Bueno, yo le voy a dejar el teléfono de Javier Llanos, que es el teléfono WhatsApp para reservar el turno, 3549-444902, lo vuelvo a reiterar, 3549-444902, es el teléfono de Javier Llanos. Ahí pueden dejar su mensaje para que poder reservar el turno para ese día, que es único día y turnos limitados. Y le voy a dejar el mío por cualquier consulta que me quieran hacer. Recuerden, yo no soy médico, soy operadora técnica, pero luego el diagnóstico se lo van a llevar a su médico de confianza para que le den tratamiento en caso de ser necesario si tienen osteopenia o osteoporosis. Y mi teléfono WhatsApp es 11-59-24-1900. Mi nombre es Sofía. Bien, Sofía, esperemos que mucha gente se acerque el lunes a hacerse estos estudios. Gracias por el laburo que están haciendo y estamos en contacto por cualquier cosa que necesiten. Permíteme agregar algo. ¿Sí? Personas que por el estrés pueden tener problemas de tiroides, la levotiroxina descalcifica, así que es muy importante tenerlo en cuenta. La insulina, los antidepresivos, anticonvulsivantes, antiácidos, antiinflamatorios con corticoides, son medicaciones que también descalcifican los diuréticos. Así que va a ser muy importante, aunque no les vea nada, hacer su diagnóstico, porque de cada 10 personas, 8 o 9 ya padecen esta enfermedad. Y cuanto antes la detectemos, la podemos tratar y poder llegar al final de nuestras vidas con una mejor calidad de vida estando enteros, que es lo más importante que nos puede pasar. Gracias, Sofía. Que tengas buen día. Muy buenos días a todos. Ahí hablábamos entonces con Sofía Worobiej, que va a estar a cargo de realizar estos estudios el día lunes desde las 8 de la mañana en el laboratorio de Javier Llanos. Nosotros y nosotras seguimos hasta las 12 en la Radio Garabato en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano de una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ah! miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Y 37 de la mañana, y estas son las noticias en que alguien haga algo. Martín Yarlora y Daniel Pacerini despidieron con dolor al Papa Francisco. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, lamentó el fallecimiento del Papa Francisco este lunes tras conocerse la triste noticia comunicada por el Vaticano. Con profunda tristeza despedimos al Papa Francisco, líder de la fe y la esperanza, faro de humildad y símbolo de paz. Nuestro querido Papa supo inspirarnos en la construcción de un mundo más justo, más humano, más fraterno. Un mundo posible basado en la dignidad de cada persona. Francisco nos deja muchas enseñanzas y un legado que trasciende el tiempo. Para él, nuestro respeto y nuestra gratitud, nos queda una tristeza profunda que se mezcla con un inmenso orgullo. El pueblo no te va a olvidar, querido Papa. Gracias por tanto. Sobre este tema, el gobierno nacional decretó 7 días de duelo por la muerte de Francisco. Esta noticia fue difundida por el vocero presidencial Manuel Adorni en las redes sociales. El presidente y la oficina de la presidencia manifestaron su dolor por el fallecimiento del santo pontífice. El papa murió a los 88 años, hoy lunes a las 7:35 horas de Roma. Y tanto el gobierno nacional como el propio presidente Javier Milei manifestaron su pesar. Esta noticia recorre absolutamente todos los portales nacionales e internacionales, así que los próximos días, esta semana va a estar inundada de noticias sobre este tema y sobre la persona que va a reemplazarlo, porque ahora empiezan los cónclaves papales y toda la votación y el humo blanco y el humo gris y el humo negro. Así que bueno, va a haber mucho que hablar sobre este tema. También en los portales de noticias aparece un poco sobre lo que fue este fin de semana largo que acaba de suceder con la Semana Santa y el fin de semana turístico que fue menor al del año pasado. Según estadísticas nacionales, se movilizaron 2,7 millones de turistas por todo el país, un 16% menos que en el año 2024. En San Marcos se sintió, hubo gente. Hubo gente que le tuvo miedo la noche, sobre todo, porque hubo mucha gente de día. No sé si es que el turismo es muy de paso, pero hubo bastante gente. Ayer, por ejemplo, a la mañana había gente dando vueltas. Raro, por un domingo, viste que los domingos generalmente la gente se va. Ya está, el domingo se fueron, pero no, había bastante. En la segunda hora vamos a estar hablando con alguno de los referentes de Aprestur que nos van a estar contando qué reservas y qué cantidad de personas hubo en San Marcos Sierras. Pero lo que se vio, sobre todo el día viernes, es que había movimiento, sí. había mucha gente. ¿Qué más tenemos en los portales de noticias? Los portales tenemos, bueno, Javier Milei también se expresó con respecto a la muerte del sumo pontífice y dijo adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que descanse en paz. Bueno, también amanecimos con la noticia de una muerte en el fútbol. hay dolor por la muerte de Hugo Orlando Gatti, el histórico arquero de Boca, que tenía 80 años, llevaba más de 2 meses internado en terapia intensiva en el Hospital Pirovano, sufrió una neumonía complicada con insuficiencia cardíaca y renal, y falleció entonces el arquero Hugo Orlando Gatti. También hay bastantes noticias sobre él, un montón de homenajes. El arquero que defendió los colores de Atlanta, de River, de Gimnasia, de Boca y de otros equipos, se murió ayer a los 80 años, así que nuestro recuerdo también para el loco Gatti. Y más o menos vinieron en paralelo, porque la primera internación de Francisco fue la primera internación también de Gatti. Estuvieron ahí como muy en paralelo los dos, tratando de quedarse en este plano, pero bueno. Una noticia que había salido ayer era que el Papa Francisco había vuelto a las actividades y había estado en persona en una misa el día de ayer. Dio la misa el día de Pascua, que generalmente es la misa que sí o sí da el pontífice. Él la iba a dar grabada, pero no, la dio como se tenía que dar, y le habían dicho ya que ese desgaste físico no le iba a hacer bien, y bueno, evidentemente no. ¿Hay información de quién podría reemplazarlo? En el cónclave en realidad son un montón, yo te voy a decir, son el cónclave son más de 100 papas, entre cardenales y obispos. Últimamente los cónclaves son todos cardenales. El de Francisco eran cardenales, pero pueden ser obispos o pueden ser curas, por ejemplo, un cura que no es ni obispo ni cardenal, pero que sí fue elegido por algún motivo. Son 96, creo, más o menos, los que hay en este. El 80% los eligió Francisco, que eso es una data como muy importante. Y la primera reunión cónclave es hoy a la tarde. Siempre es en la tarde en que fallece el Papa anterior. Fuentes cercanas al Vaticano venían hablando de un cónclave preventivo, digamos, que como la salud del Papa iba decayendo día a día, ya había un aire de cónclave anterior a la muerte de Francisco. Entiendo que estaba todo bastante preparado para este momento. Sí. Perdón, en realidad es así, cuando muere un cura que no está enfermo, ahí me salió la escuelita católica, se llama, hay una lista, como por ejemplo de merecedores. Cuando el cura ya está enfermo, que pasó en el caso de Juan Pablo II también, este trabajo previo se hace con meses de anticipación, porque si no podrían ser hasta 500 entre curas, cardenales y obispos. Francisco ya hace más de 2 años venía preparando su cónclave, siempre tuvo como muy presente quiénes eran las personas que él quería que estuvieran presentes en ese momento. Entiendo que entre los posibles candidatos no hay ningún sudamericano. No. Sí está Peter Turkson, que puede ser el primer papa negro, que también sería el primer papa africano. Que cuando se anunció a Francisco como papa, él era uno de los candidatos con más posibilidades. Era uno de los favoritos, por decirlo de alguna forma, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la muerte del Papa Francisco. También hay otras noticias en los portales. Por ejemplo, que el gobierno planea recortar unas 400.000 pensiones por discapacidad. El Ejecutivo estima que dejará sin pensión por invalidez a 1/3 del total de los beneficiarios. El pretexto son las supuestas irregularidades en su entrega durante la gestión anterior. Pero hasta ahora, la mitad de los auditados nunca recibió la notificación para evaluarse por la propia desidia de los organismos, y la idea es igualmente suspenderles el cobro. Hay un recurso de amparo intentando frenar este proceso. Están llegando las cartas a documento para los beneficiarios de estas pensiones. Vemos largas colas, por ejemplo, hay fotos de las colas que se están haciendo en Cruz del Eje de hasta 2 o 3 cuadras de gente yendo a comprobar su discapacidad para seguir cobrando esta pensión. Realmente es muy inhumano. En el sitio acá también hay Lali, tiene mucha gente que está yendo como a revalidar que tiene una discapacidad. Ya pasó otras veces de que amenazaron con quitar los beneficios de diferentes formas. Después, al ver la cantidad de gente que lo está solicitando, generalmente dan una prórroga de más tiempo, pero sí es importante que vayan a buscar esta carta de documento y que vayan a hacerse nuevamente los estudios para renovar esta pensión por discapacidad, porque el plan es que la saquen, que saquen 1/3 de todas las que funcionan hasta el momento. ¿Tienes algo más por ahí? Tengo todo el papa. Yo estoy como muy obsesionada desde las 4:30 de la mañana, 5, viendo esto, así es como estamos en esa. Bueno, también tenemos otra semana sin cepo cambiario. De acá nos vamos a comprar dólares. Solo podemos comprar 100.000. Así que vamos a estar medio justo. El gobierno cree que la divisa estadounidense puede irse más cerca de los 1.000 pesos que a los 1.400. En el mercado se preguntan si el dólar puede seguir bajando y confían en mantener el valor de la divisa lo más cerca del piso de la banda, que es 1.200, y que por eso permitirá tener a raya a una inflación que dio muestras de estar aún viva, porque los últimos indicadores dio que esa inflación se aumentaba. Así que quita del cepo para particulares, porque recordemos que las empresas no pueden comprar dólares, son solo para personas físicas, con un tope de 100.000. Parece marchar como estaba planeado en el gobierno nacional. Hay que ver hasta cuándo es sostenible esta política cambiaria. 10:46, seguimos en Que Alguien Haga Algo por la Radio Comunitaria Garabato. Recordá que podés comunicarte al 525153, hacernos saber que estás del otro lado. Hasta las 12 te acompañamos por la 88.3. ¿Cuánto oxígeno le quita de repente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno? Indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale en los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Hasta las 12, que alguien haga algo. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos en

Bueno, entiendo también que estas medidas se están tomando en otros barrios, en otros callejones. La vecindad organizada ante la falta de respuestas, realmente lo celebramos. Está bueno siempre juntarse con los vecinos a intercambiar opiniones, a dialogar, a charlar. Es mucho mejor que pensar solo. Así que felicitaciones al grupo de vecinos por organizarse. Ojalá que no haya ningún hecho más de inseguridad para actuar. Y espero que se replique también en otros lugares donde todavía no se pudieron organizar. Cualquier cosa, cuenten con el aire de la Garabato para difundir cualquier actividad o inconveniente que haya. Bueno, buenísimo, se agradece. Gracias, Dionisio, que tengas buen día. Bueno, abrazo grande. Chao, hasta luego. Ahí hablábamos con Dionisio Labrit, vecino del Callejón del Pony, organizados ante la ola de robos que hubo, ante la inseguridad y ante la falta de respuestas de las autoridades. Perdón, ¿no? Son muchos los barrios que están organizando de esa manera y son muchos los que están en esa de poner las cámaras, de fijarse, de cuidarse. Tristísimo que todos esos no pueden ir a hacer que la policía, aunque sea, se mueva un poquito, ¿no? Pero bueno. Sí, las herramientas son las que tenemos y sí. Hay que agarrarlas y intentar vivir mejor. Yo tomo eso de Dionisio, si no nos cuidamos entre nosotros y esperamos, si nos quedamos esperando va a ser como medio... Quizás la organización comunitaria haga que las autoridades presten atención a este tema porque se puede ir de las manos realmente si nos enojamos mucho. Son las 11:02 de la mañana, se fue esta primera hora de este primer programa de Que Alguien Haga Algo. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar una tanda y volvemos porque tenemos mucha más información. Voy a salir a caminar, no va a venir esa señal, en medio de la confusión, voy a fingir normalidad. Para mover, me voy a quedar, no voy a correr, no quiero bailar, voy a imitar. Mal, desaparecer, desequilibrar. Voy a salir a caminar y recorrer esta ciudad. Ir a la fiesta donde no estoy invitado, a donde no hay que cartear. Para mover, me voy a quedar, no voy a correr, no quiero bailar. Tenés que pensar que mi ataque es, tenés que pensar que mi ataque es, tenés que pensar que...

San Marcos Sierras. San Marcos Sierras. Que alguien, haga algo. Que alguien haga algo. Hacela. Dale eso. Dale eso. Radio Garabato. Sobo. Hacela. Once horas, 12 minutos y arrancamos esta segunda hora de este programa matutino que está empezando hoy y que se llama Que Alguien Haga Algo. Fueron llegando algunos mensajes al 525153 de la audiencia que está escuchando este primer programa. Ahí está, buen comienzo, acá la sin abrazo era uno de los mensajes que nos llegaba. Otro dice, hola, estoy escuchando éxitos, un saludo para Jorge también. Y nos llegaba otro mensaje, buen comienzo de programa, bueno, no sabemos quién es, buen día, hay un montón de mensajes. Buenos días, nos están escuchando desde la Budapest, también un saludo enorme a toda la gente y se pueden seguir comunicando al 3549-525153. Nos encanta que nos manden mensajes, que nos hagan saber que están escuchando. Un saludo ahí a los compas de la Budapest que deben estar ahí entre verduras y huevos. Me gustó, entre verduras y huevos. También un saludo a Jorge. Jorge es mi padre, que me está escuchando desde Luján, provincia de Buenos Aires, a través de la aplicación de Radio Garabato que pueden encontrar a través del Play Store. Segunda hora de programa, tenemos más información. Tenemos más información. A partir del 5 de mayo, vamos a decirlo esto mucho, mucho, mucho, porque la gente, viste, nos cuesta un montón entender algunas cosas. El 5 de mayo es dentro de dos semanas, o sea, el lunes semanas. Que viene, ¿no? El siguiente. Lo estamos diciendo con tiempo. Bien. Va a haber un nuevo cronograma de recolección de residuos. ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema? Yo quiero decir que yo me enojo mucho porque, por ejemplo, Semana Santa se dijo que días pasaba, que días no pasaba la recolección, que la recorrió corto. Chicos, de acá al rincón era un mar de basura. Si fue, ya te dijeron que no va a pasar. Fue difundido por todas las redes oficiales. Por todas las redes oficiales. Se dijo mucho, se habló, se lo dijo en la escuela a los nenes, se les dijo, che, díganle a sus papás. Y no, no funcionó. Mucha gente que le molesta la basura en su casa. Y eso es que es propia, ¿no? Eso es porque hubo horario reducido, ¿no? Hubo horario reducido el jueves, el viernes no hubo recolección, sábado no hubo recolección, domingo no hubo recorrido corto, sí, por los bares y todo lo demás. Pero bueno, yo tengo la basura desde el miércoles en mi casa y la verdad la saqué esta mañana y no me hizo nada. No es que me mató, me quitó el oxígeno. O sea, es una cuestión de coparte un poquito con los vecinos. De verdad, era horrible para aquellas partes. Mucha bolsa de basura que yo vi colgada miércoles a la tarde. Que vos decís, claro, ya no pasa hasta el lunes. O sea, es de mala onda. No, y el caos de perros rompiendo bolsas y claro, basura. Y matándose aparte. Uh-huh. Porque yo vi una secuencia, esta vez no, pero una mañana lo conté cuando venía el año pasado. Un gatito rompiendo la bolsita de arriba, vino un perro, casi se lo morfa de abajo. Es como una cosa que se produce. Así que vamos a decirlo, a partir del 5 de mayo, los lunes, miércoles y viernes van a ser recorrido completo, ecopuntos, casco céntrico, los sauces, la banda, el rincón. Y después, sábados, domingos y feriados, solo recorrido corto. O sea, que volvimos a lo anterior, que era 3 veces por semana. Yo sé que ahora van a saltar todos a quejarse, que muchos chicos, hay lugares por los que no pasaba la recolección, nadie se muere. Y recordemos que lo reciclable va en el tarro verde, que es cartón, plástico, vidrio y papel, y lo desechable, pañales, residuos sanitarios, en el tacho negro. Recordemos que también podemos agarrar nuestra bolsa y llevarla a los ecopuntos, que en el pueblo hay varios, en el rincón hay otro, en la banda hay otro, ¿no? También podés, si tenés muchas cosas, ir al complejo ambiental, llamás a la Secretaría de Ambiente, preguntas el horario en que podés ir, porque también recordemos que hay un horario que no es que podés ir a cualquier hora, que están ahí en Libertad 833, y las preguntas. Habría que preguntar qué pasa con la poda. Ahora en mayo empieza el mes de poda, mayo, junio, julio. A ver si se puede sacar, si la están recibiendo en el complejo, porque hasta hace poco no estaban recibiendo más. Pero yo, bueno, era fuera de época de poda. Claro, yo creo que la poda uno le puede dar también como una utilidad y hacernos cargo cada uno de su poda. Tengo esa teoría. De última, yo capaz que no tengo, ponele, no tengo un patio grande, pero te puedo decir a vos que tenés una salamandra, che, ven y buscarla. Es, parece que también está bueno empezar a liberar esas cosas y hacernos cargo que la poda es nuestra. Lo mismo que los alimentos que no tiramos a la basura y podemos hacer un compost, tenemos la posibilidad de no vivir en un piso 9 con un balcón, sino que tenemos un pedacito de verde, si no es en casa es en lo del vecino, así que ese trabajito es importante, no tirar la hierba, las cáscaras de papa, los restos de comida a la basura, porque eso se pudre, genera que los perros rompan más las bolsas. Y también tener un poquito de cuidado con la gente que está laburando en la recolección de la basura. O sea, no le puedes dar una bolsa que chorrea, que... Lo mismo que los vidrios y ese tipo de cosas. Etiquetar esas cosas es fundamental. Así que esta semana y la que viene, continúa el horario viejo, claro. Que como era. Todos los días, recorrido largo, y sábados y domingos, sábados, recorrido corto. Bien. A partir del 5 de mayo va a ser lunes, miércoles y viernes, recorrido extenso, que es todo el pueblo, casco céntrico, los sauces, el rincón, y los demás días recorrido corto. Perfecto. Estaremos seguramente hablando en algún programa con la gente de ambiente para preguntarle esto de qué hacer con la poda y sobre los cambios en los horarios, que seguramente va a traer un ida y vuelta en los vecinos como cada vez que se anuncia un cambio. Cada vez que pasa algo con la recolección de basura, chicos, parece, no sé... Tremendo. Bardo. También recordamos que el lunes próximo hay asamblea anual ordinaria en la cooperativa de electricidad. La cooperativa limitada de electricidad de San Marcos Sierras invita a los asociados a la asamblea anual ordinaria que se va a realizar el 28 de abril, o sea, el lunes que viene a las 18 horas en la sede de la COPE, en la calle San Martín 504. Así que está bueno que los socios y socias de la COPE participen de estas instancias. Es la instancia informativa, es la instancia donde se puede... dar tu opinión y hasta comprometerte a agarrar tareas para que el servicio eléctrico de internet mejoren todo el tiempo. Sin que nos involucremos en este tipo de encuentros y asambleas, es muy difícil que se modifique de fondo el funcionamiento. También está bueno eso, participar, porque después, viste, es como muy fácil desde tu casa estar diciendo qué deberían haber hecho todos los demás. Bien, Vero. Tenemos algunos mensajes más. Jorge dice, aguante la radio, y manda ahí unas fotos del recuerdo. ¿Del recuerdo? Del recuerdo tuyo. Ah, ¿mías de chiquito? Bueno, por suerte es radio y no es streaming. Todavía no streameamos, bien. Pero próximamente. Después, nos llegaron mensajes también de compañeros de que alguien haga algo. ¿Cómo nos va a costar decirlo? Mati nos decía temprano, en la app sale perfecto, y hace un ratito nos escribía Nico, dice, excelente este primer programa, se escucha en HD, buenísimo. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Tomás Astelarra, el economista de Tras la Sierra, que durante muchos años habló con nosotros en la Garabato sobre qué hacer en estos nuevos tiempos económicos. Vamos a comunicarnos con él en el bloque que viene, pero antes escuchamos un poco de música. ¿Qué escuchamos, Vero? Vamos a escuchar algo nuevo de Miranda con Nicky Nicole, haciendo Hace Rato. Hace rato que no. Veo que me lo has hecho de nuevo. Tengo algo de donde partir. Aclararé mi cabeza solo para hablarte y que se entienda qué es lo que quiero decir. A mí no me va a aceptar siempre disculpas, y no me da a andar de pura segunda. Tú lo quieres todo ya y casi nada. Hace rato que no haces algo por mí. No me pongas al margen, no me dejes ahí. Todo el tiempo me hablas solamente de ti, y no eres quien eras cuando te conocí. Hace rato que no. Hace rato no te veo en la ciudad, pero tu fantasma me persigue igual. Ha dejado tu ego en la calle y en mi sana. No debemos una charla. Que si después de esto no cambias, volvemos a ser.

quieren unidos. Ves que son más parecidos. No. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Ocho minutos faltan para las 12 del mediodía, horario en que cerramos este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, pero te vas a quedar con la programación de la radio comunitaria Garabato, que es muy grande, que se suman programas y que está realmente muy fácil de escuchar porque tiene muchos temas interesantes, mucha programación, mucha música, así que te invitamos a quedarte enganchado todo el día y toda la noche con la radio Garabato. La noticia del día de hoy es que murió Francisco, el Papa contra las guerras, por la ecología y a favor de los pobres. Recordemos que era una de las voces fundamentales que hablaba sobre el cambio climático, algo negado hasta por nuestro presidente de la nación. Para los católicos, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y para millones de personas laicas o de otras religiones, Francisco era un faro por su visión humanista, su magisterio de paz y justicia, que va en consonancia con los principios evangélicos elementales. Por eso recordemos las palabras de Jesús cuando advirtió que en tiempos de tribulaciones se traicionarán y odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Esto está en Mateo 24:12. Nuestra tarea es perseverar en la fe, y los que no tienen fe, en el amor al prójimo y la solidaridad individual, colectiva y estructural. Pase lo que pase, que nadie apague la luz de la esperanza. Escuchemos integralmente el mensaje del Papa Francisco y que eso nos ayude a mejorar como personas, como comunidad y como país. Gracias, Francisco, por ser guía y por el mensaje tan necesario para no perder la humanidad en estos momentos de deshumanización. Gracias por estar siempre del mismo lado. Gracias por no dejar las convicciones en la puerta del Vaticano. Gracias por no olvidarte nunca de los excluidos. Esto es un mensaje que publicó en sus redes sociales Juan Grabois, una persona muy allegada al Papa Francisco. Se dice que es el hombre de Francisco en la República Argentina. Un dirigente que está todo el tiempo al pie del cañón, en las marchas, en los medios de comunicación, en las manifestaciones, en todos lados, bajando una idea coherente de cómo podemos salir de una mejor manera de la situación en la que estamos viviendo, en donde los excluidos quedamos cada vez más afuera, y teníamos una voz quizás contemporánea y por eso no nos dábamos cuenta de la importancia del legado y de las palabras del Papa Francisco. Siempre verlo contemporáneamente nos cuesta más cuando pasan un par de años de los hechos, y sobre todo cuando el Papa sea reemplazado por otra persona que no siga los mismos valores, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo en la dirigencia de la Iglesia Católica, que sí, hay que decirlo, lo pusieron ahí porque la Iglesia estaba vendiendo, perdiendo fieles, y fue una manera de que esos fieles, sobre todo en Sudamérica, vuelvan a la religión católica. Es una pérdida de un cuadro político trascendental, que podés estar de acuerdo o no con la estructura Iglesia, tiene una historia de muchísimos años de opresión a los pueblos y de muerte y cosas realmente oscuras, pero por primera vez empezamos a ver a un dirigente católico que hablaba de realmente las cosas que nos interesaban a las clases más bajas. Y repitiendo las palabras de Jesús, que siempre se fijaba en que los pobres, en que los humildes sean dignos, en estos tiempos de deshumanización y de desunión, creo que vamos a hablar sobre las ideas del Papa Francisco durante mucho tiempo. También recordemos que es un papa que abrió la puerta del Vaticano a un montón de colectivos, reconociendo que sí, que era pecado, que hay un montón de cosas, pero que no le podía cerrar la puerta a nadie. De hecho, había un día en el Vaticano, una vez al mes, que personas de todas sus inclinaciones y decisiones sexuales tenían un momento para hablar con el Papa en privado, que eso no había pasado nunca jamás en la historia, que una persona montada entrar al Vaticano pudiera estar en la misa. Son cosas que no creo que vuelvan a pasar, pues supuestamente el Papa que se sigue está tratando de que sea un Papa conservador, porque como que se les está yendo muy de las manos todo esto. Sí, recordemos que Francisco tenía una oposición muy grande adentro de la iglesia, no solo del Opus Dei, sino de la derecha de la iglesia. Esa gente está celebrando hoy que cambie el rumbo, al menos. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar informando acerca de qué sucede a los próximos días con el cónclave y con quién será el reemplazante del Papa Francisco. Vamos a hacer una cosa, mira, hablando de esto que no tiene nada que ver, también te voy a contar que esto es, hay un montón de gente que lo está celebrando, y es que en Gendarmería Nacional va a tener su propia base en Cruz del Eje, ¿sabías vos? Acá nomás. Acá nomás, a metros. ¿Viste frente al Sol donde está la oficina de turismo vacía, que se hizo para la nada misma? Apenas pasás el control de la caminera y te chocas con la rotonda del Sol. Con la rotonda del Sol. Ahí Renato Raschetti le dio ese lugar físico, ya que turismo funciona en la ex YPF que está enfrente. Así que bueno, se está preparando ahí el desembarco de gendarmería para controlar el narcotráfico en el noroeste cordobés. No había en la zona todavía un puesto de gendarmería en el noroeste cordobés. En el noroeste cordobés no lo había. Bueno, veamos si podemos hablar con alguien en la semana para contarnos los pros y los contras de que Gendarmería se aposte acá cerca de San Marcos Sierras. Recordemos que la Gendarmería está dirigida por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y que su historia a cargo de esta fuerza es realmente muy oscura y ha hecho cosas desastrosas, como por ejemplo desaparecer a Santiago Maldonado durante muchos días en el sur. Así que esperemos que la gendarmería que nos toque... Claro, la gendarmería también tiene, al traer este puesto acá, se dice que el puesto policial se va a trasladar al dique. Como que sea imposible no pasar por uno de los dos controles. Bueno, veremos cómo ayuda a la seguridad. Es cierto que hay problemas de seguridad en nuestra zona y en Cruz del Eje mucho más. Quizás esto ayude para eliminar un poco lo que se está viviendo. De todas formas, mientras haya el nivel de desigualdad que están imponiendo, va a haber cada vez más delincuencia, porque la gente tiene que salir a comer y tiene otros problemas, entonces a veces solo encuentra la comida de esa forma. Por eso, cuando hablamos con los vecinos del Callejón del Pony, mi preocupación es, che, mirá que nos podemos poner fachos enseguida, mirá que si nos juntamos entre un par de vecinos enojados y calientes porque nos están robando nuestras cosas, podemos cometer cagadas. Ya pasó muchas veces de que la justicia por mano propia se llevó vidas de un pibe o una piba que es víctima de un sistema que lo deja fuera todo el tiempo, y que la falta de educación y de posibilidades también hace que muchas veces elijan ese camino para sus vidas. Y no queremos criminalizar eso. Es muy finita la línea. Es muy finita la línea. Exactamente. Yo tengo la teoría que fachos nacemos todos. Que si no lo pensás, sos facho. Entonces, hay veces es que muy difícil eso. Sí, hay veces que los primeros pensamientos que nos vienen son fachos. ¿Sí? Y después los revisamos y nos damos cuenta. Pero por ahí, cuando no estás lúcido como para repensarlo y el impulso es violento, ahí puede haber problemas sociales, porque después son vecinos nuestros, digamos, que los vemos en todos lados. Son las 12. Se terminó este programa, Vero. Se terminó este programa, Verónica. Se terminó. Bueno. Ya se terminó. Mezclan todas las cortinas. No fue tan grave, ¿no? No. Estuvo bien. Estuvimos muy bien. Le agradecemos a la gente que se comunicó, que escribió mensajes al 525153. Esperemos que no se corte, que los lunes, los miércoles y los viernes estén del otro lado para hacer algo con nosotros. Porque este programa se llama Que Alguien Haga Algo, y la idea nuestra es que podamos juntarnos y hacer pequeñas cosas para generar cambios de a poquito. Tal cual. Y como dijo Francisco, hagamos lío. Hagamos lío. Esto fue Que Alguien Haga Algo. Nos encontramos el miércoles con otro equipo. Quédate enganchado en la 88.3, porque hay mucha programación y mucha música para que escuches vos desde donde estés. Gracias, Gaby. Gracias, Vero. Gracias, Nico. Gracias, Brito. Hasta el miércoles. Chau. Chau. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Y el que no toma vodka.